Siempre tú, eterno en mi recuerdo, mi gran amor, el rey de cada sueño. Después de ti no existe nada, como vivir sin tu mirada. ¿A quién le voy a dar lo que te daba? Tú, eterno como el tiempo, tú, tan vivo en mi recuerdo ya, amor desesperado que se aferra al pasado. Tú, un mar embravecido, tú, me heriste sin motivo ya, una paloma errante que tan solo sabe amarte. Tú, me matas con tu olvido, voy a siempre tú, eterno en mi recuerdo, mi gran amor, el rey de cada sueño. Por siempre tú en mis mañanas, en la canción que nos gustaba, en este corazón que te reclama. Tú, eterno como el tiempo, tú, tan vivo en mi recuerdo ya, amor desesperado que se aferra al pasado. Tú, un mar embravecido, tú, me heriste sin motivo ya, una paloma errante que tan solo sabe amarte. Tú, me matas con tu olvido, voy a siempre tú, eterno en mi recuerdo.